Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Bueno, saludamos a nuestro nuevo compañero en la 690 operando, Julio Pardo. Buenas noches. Y aquí en la retaguardia, Braulio Domínguez tocando los botones. Y en las gateras para las 9 de la noche arrancar con Mis Hijos Están con el Padre, junto con el equipo que ya está aquí presente en el estudio haciendo hinchada. Y bueno, quédense porque seguro ustedes ya saben que siempre después de nuestro programa viene lo mejor. Ernestina, ¿cómo te va? La tenemos en el estudio. ¿Cómo anda, dona Ernest? ¿Qué tal, Luis, querido? Estudio, que siempre nos olvidamos de decirlo. Este estudio tiene un nombre, Víctor Basterra, de un gran compañero, un compañero detenido en la época de la dictadura. Es miembro otro de los compañeros que vienen luchando allí rescatar de las garras del gobierno nacional y de toda esa tramoya que están haciendo junto con Macri, el casino de oficiales de la ESMA, para que quede para realmente como un hecho y una demostración de lo que fue la dictadura y no lo que quieren hacer ahora. Ernestina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Bien, bien, bien. Me traes un día de carnaval, quiero decir, ¿eh? Estaba yo, bueno, en los corsos. Pitos y matraca, aprovechando el feriado y vine. Y vine, bueno. Se te nota ahí, todavía tenés ahí la levita que te lleva colgando por... La espuma. Sacate la nieve que tenés ahí en el pelo. Acá tenemos cerquita el corso acá de Juan Bautista Alberdi. Está por aquí, ¿no? Sí, sí. Acá tenemos uno de los compañeros de los hermanos Vladimir, que está también por ahí, por el corso. Bueno. Qué semanita, ¿eh? Qué semanita. Hubo de todo esta Nunca semana. Nunca podemos decir qué pocas cosas que tenemos para hablar. No. Nunca podemos decir eso. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una virtud, los argentinos, que tenemos una presidenta que nunca nos va a dejar para mudos, que no podemos hablar. Y creo que todo en estos años superó el discurso del pasado sábado. La sarta de barbaridades que dijo, lo leía por el Facebook a algún amigo que manda cosas, que realmente decía algo que yo comparto. A un kirchnerista honesto, ¿se le caerá la cara de vergüenza escuchar las barbaridades que dijo esta mujer? Desde los docentes hasta la situación de los presos de las Heras, hasta llevado a entonces el argumento y aprovechar de decir que hay que reglamentar la protesta social. Pero además blanqueó algo, y eso es lo importante. Eso es lo importante, y creo que más tarde vamos a escuchar un pequeño audio. Blanqueó el acuerdo que tiene con el gobierno de Macri. Lo dijo clarito. Y en la sesión de la legislatura, cualquiera que pueda ver y quiera verlo por YouTube, va a ver cómo, cuando dice que hay que reglamentar las protestas sociales, Laura Alonso, una reaccionaria del PRO, parada aplaudiendo a rabiar, viva Cristina, y a dos butacas, a que no saben quién estaba aplaudiendo a rabiar. Decímelo. Tiene un nombre medio chetongo. A ver, adivina, adivinador. Se dice que es primo de un banana. No. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Ahí va, sí. Bueno. Ella aplaudiendo a Cristina, para que una fascista, porque ya prácticamente hay que decirle que una reaccionaria como Patricia Bullrich, una saltimbanqui como Patricia Bullrich, aplauda a Cristina, ya quiere decir, no que Patricia Bullrich ha cambiado, la que cambió fue Cristina. Porque yo no creo que todavía no la vi a Cristina aplaudir a la Patricia Bullrich o a la Laura Alonso. Pero vos sabés que, aunque sea un tema menor, marca lo que dijo Cristina respecto a que Mauricio la llamó por teléfono y ella habla con todo el mundo. Aunque sea un tema menor, salió quizá desapercibido en muchos lugares el acuerdo que hizo Cristina con Macri. A ver, para los oyentes, para ustedes, a Cristóbal Colón lo conocen, saben quién fue. Sí. ¿Saben quién sí, fue? Lo tengo ese muchacho. ¿Lo tenés ese muchacho? Sí. Lo tenés que había un monumento atrás de la Casa de Gobierno. Sí, que generó mucha polémica. Lo tenés que hace un año se vienen peleando porque lo saco, lo pongo, lo saco, me quito el poncho, me saco el saco. Sí, sí, sí, hay una polémica en torno a la ubicación. Había, Ernestina, había. Mirá lo que me pasa por irme de Corsos. Exactamente. No me enteré que ya vos no pasó. Te enteraste que parte de ese acuerdo que la Cristina le dijo a Mauri, tenemos que llegar a acuerdos de varias cosas. Acordaron que el monumento a Colón lo van a sacar de ahí al final. Se va. Salomónicamente dijeron, pero no lo llevamos a Mar del Plata. Lo van a poner en alguna otra plaza de la ciudad de Buenos Aires. Déjame adivinar, con este dolor de cabeza, déjame adivinar. ¿Puede ser en algún lugar del extremo de la ciudad, en zona sur? No está todavía decidido. Ah. Hablan de Puerto Madero, por ahí. Pero lo concreto es que acordaron, después de un año, de tener mediáticamente a todos los ciudadanos de Buenos Aires discutiendo si tenían razón o no de ponerlo, de sacarlo, de dejarlo, de ponerlo, o si le sacaban el vestido, si le sacaban el pedestal, o si lo acostaban, si lo restauraban. Ahora llegaron al acuerdo que dice que, mirá lo que dice Clarín, y lo dice Clarín, A ver, sorprendeme. Todo se desactivó con un llamado telefónico. La presidenta Cristina Fernández pidió por favor a Mauricio Macri que le ayude a sacar el monumento a Cristóbal Colón del parque ubicado detrás de la Casa Rosada. Y el jefe de gobierno porteño aceptó. Muy bien. Ahora, tienen un pequeño problema. Ni la comunidad italiana, ni organismos que defienden todos los monumentos históricos están de acuerdo, porque la comunidad italiana no le dio el ok, y por ley eso está establecido ahí, y parece que a pesar de que ahora Macri y Cristina se pusieron de acuerdo, hay un tercero en discordia que está peleándolo judicialmente, que es sectores de la comunidad italiana que dicen, se tiene que quedar acá, pues nosotros lo donamos, nosotros lo pusimos acá y se tiene que quedar. Y aparte, María del Carmen Usandi Varas, que es la abogada de la organización Basta de Demoler, es una organización que pelea por los espacios públicos, dice, cuando existe un juicio en trámite no hay arreglos ni convenios posibles. Así que Cristina, Macri, me parece que por ahora, lo que sí está claro es que el monumento ya lo desarmaron, el pedestal ya está terminando de demolerse, pero digo, esto es una pauta que hay acuerdos. Lo denunciamos muchas veces en la legislatura, ¿no? Sí, eso iba a comentar, que justamente todo el año pasado fue asignado por por diversas leyes que tanto uno como el otro apoyaban. Dado que no son mayoría, necesitaban el acuerdo sí o sí para votar este. Aclaremos, leyes que eran realmente negocios inmobiliarios y que el Frente para la Victoria le dio los votos suficientes para que se pudieran hacer esos emprendimientos inmobiliarios en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, así que después vamos a escuchar el audio donde Cristina, no lo decimos nosotros, aclaremos, ¿eh? Nosotros estamos haciendo un comentario sobre hechos concretos, textuales. Después lo vamos a escuchar cuando Cristina dice en la legislatura, en el discurso, que está bueno acordar con Macri. Bueno, digo, ay. ¿Qué va a hacer, señora? Así estamos. Bueno, podemos. ¿Qué hacemos? Empezamos. Tenemos, mira, hoy. Bueno, el tema docente en Capital, tenemos paro. En 17 provincias están todas las seccionales diciendo que no van a comenzar las clases mañana. Así es. Vamos a tratar de hacer una cortinita, una pausa y vamos a la primera comunicación telefónica. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Porque el gobierno revolucionario

en lo que es este, no solo el gremio, sino la educación en sí, el proyecto de educación en Buenos Aires. Pero me quiero ir con una cosa que me quedó hablando de cuando arranqué diciendo cuántos kirchneristas son capaces de reconocer o no estas barbaridades que dijo Cristina. Y en el Facebook un amigo, un gran compañero peronista, luchador que yo lo conozco personalmente, pone él en su recuadrito y dice: reconocimiento a vos docente, que todos los días luchás por la educación a pesar del menosprecio de los gobernantes, fuerza. Y es un compañero kirchnerista. Me parece que vale, ¿no? Ante todo la honestidad me parece bastante bien. Así que a Daniel, gracias y seguimos luchando con él. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Escuchamos a Charly García y este tema, Ernest, después de todo lo que hablamos, que se llama Me Siento Mucho Mejor. ¿Qué te parece? Qué bueno, Luis, qué estamos bueno que un te poco sientes mejor. Mucho mejor. Pero, yo sabía que tenías que levantarte, pararte y sentarte de nuevo, claro, y ahí te sentás mejor. Sí, sí. Pero bueno, ahora por ahí vamos a tratar de mantener que no se sientan mucho mejor, o sí, eso cada uno que le caiga como le parezca. Braulio, tenemos un par de audios. Vamos al primer audio del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la legislatura. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Rosas excepciones que las debas ver, no las pongo en duda. No encontrás un fiscal o un juez a las 3, 4 de la mañana, pero ni por equivocación. Necesitamos que se muevan un poco más. De hecho, en la ocupación de Villa Lugano, y ayer hablando con el ingeniero Mauricio Macri, sí, hablo con Mauricio Macri, me llamó él. Hablando ayer con... sí, para desmitificar, ella no habla con nadie. Ella habla con todo lo que la llama y ni quiere hablar, no tiene ningún problema. Y la verdad que convinimos en dos cosas con el ingeniero. Mira, ya estaba preocupado porque dice, ya me estoy demasiado de acuerdo con usted. Y bueno, le digo, y no es a quien te dice. Pero si han visto cada cosa, pero nada, humor, por favor, humor, alegría, que para cara de ya tenemos unos cuantos, por favor, humor. Y convinimos en que si lo que dijo Sergio Berni, que debe, no sé por dónde debe andar ocupado con algunos temas, sí. Que Sergio dijo, se lo dijo en la cara al fiscal, así que lo puedo repetir, si el fiscal y Mauricio y el ingeniero Macri convino conmigo, si el fiscal hubiera estado en el momento indicado, había 10 o 12 personas. Hubiera sido posible el desalojo sin hacer ningún desastre ni tener que violentar. Ahora, cuando se te meten 1000 personas, con chicos, con mujeres, se torna muy difícil el desalojo. ¿Por qué terminamos? ¿Terminamos como el indoamericano? Bueno, yo ya les había hecho un avance, ¿no? Aquí escuchamos dos o tres perlitas. Lo de Cristina hablando de el acuerdo con Macri, con Mauri, perdón, con el ingeniero Macri, haciendo mención y como referenciando para ratificar las declaraciones a Berni, un tipo que fue cara pintada, un tipo que está con de lo más gorila, de lo más tipo represor, porque manda la gendarmería, manda todo a dar palo y después le echa la culpa al fiscal, pero cuando ellos tienen que salir, que le pregunte, que si yo no me equivoco, Berni tiene a su mando la Policía Federal, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Sí, también, sí, desde gendarmería. Bueno, que le pregunte ahí la comisaría 35 al policía que mató a Mansalva, porque está comprobado en Saavedra, a ese chico de 5 balazos a 10 centímetros de distancia, que está comprobado porque la fiscal Camaño ya lo tiene ratificado eso. Bueno, esa es la policía que comanda Berni. Si la presidenta referencia a Berni para que le asesoren algún problema de seguridad, estamos en el horno. Escuchemos el otro audio, Braulio. Necesitamos una justicia ágil, que cuando la llamen del poder político, sea el de la ciudad de Buenos Aires, sea el de la provincia de cualquiera, sea del gobierno nacional, venga y disponga y haga lo que tenga que hacer. Vamos a necesitar también, creo, y en eso creo que vamos a tener que abocarnos todos, respetando, yo les ofrecí la Plaza de Mayo para que vengan a protestar, y otros estaban protestando. Vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser que 10 personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada, porque Sergio Berni, el secretario de Seguridad, está procesado por haber desalojado una vieja toma que había de la avenida, de la autopista, de una autopista, de la Panamericana o la General Paz, lo terminaron procesando a él y lo largaron a todos los que habían cortado la calle. El otro día, el corte, y quiero decirlo, porque me dolió en el corazón, había salido yo de la Casa de Gobierno una tarde, cosa rara porque eran las 8 de la noche, y pude ver que estaba banderas rojas del PCT, y dije, ¿por qué protestan? Le digo. No, me dice, protestan por lo de las Heras. ¿Lo de las Heras? Yo le voy a contar a los que no saben qué es lo de las Heras. En el año 2006, en un conflicto, un policía que salió a defender su comisaría en la localidad de Pico Truncado fue muerto a palazos en el piso. Ojo que ser policía no te convierte ni en bueno ni en malo, y ser obrero tampoco te convierte en bueno y en malo. Fue muerto a palazos. Pero a palazos, lo patearon y murió, le reventaron todos sus órganos, un chico muy joven. No salió con el arma disparando, ni a los tiros, ni nada. Entre 4 o 5 lo agarraron y lo mataron a palazos, como un perro murió. 2006, lo recuerdo muy bien porque Néstor recibió, eso fue en febrero, vos te debes acordar, Juan Carlos, estabas en Caleta, ¿no? Néstor recibió a su viuda, una chica muy joven, ahora vive en Gobernador Gregores con su pequeña hijita Marcia, y yo entré, creo que estaba Aníbal Fernández también acompañándolo a Néstor ahí en ese, vos estabas Aníbal, ¿no? Y la recibimos, yo entré después y la conocimos a la chica. Lo había matado como un perro. Bueno, transcurrió desde aquí el 2006 a la fecha, fíjense, 2006 a la fecha, la justicia finalmente llegó y los condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso, porque fue sin defensa alguna, no había... Bueno, estaban protestando por la condena y cortaron la ruta, la Panamericana, cuando los desalojó la gendarmería, que la gente aplaudía, por la condena de la justicia por un asesinato. Entonces, creo que, además, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Y no complicándole la vida al otro. Primera cuestión a la presidenta. Le aviso que estamos en el 2014, el PST fue un partido anterior a la dictadura, proscripto por la dictadura, reprimido y con muchos compañeros desaparecidos. O sea, no es el PST, o se quedó en el 70 o ve cualquier cosa. Quizás las banderas rojas eran del PTS, otro de los partidos que vienen de una rama de lo que era el PST, pero digo, Cristina, o tómese la pastillita verde antes de hacer un discurso, o... No, se ponga los lentes y vea claro, bien. No chicaneo, se ponga los lentes. El PST no existe, existió, fue un gran partido de masas, por lo menos de una vanguardia importante, antecesor del MAS, del Movimiento al Socialismo, pero no tiene nada que ver. Y ahora me quedo en este fragmento de ella, referencia también a Aníbal Fernández, un tipo que no fue procesado ni fue investigado, pero que está sí en la mira, por supuesto no de la justicia ni de los gobiernos, del asesinato de Costic y Santillán cuando él era parte del gobierno de Eduardo Duhalde. O sea, referencia a dos tipos siniestros que fueron parte de represiones al movimiento obrero. Y cuando ella hablaba de esto, no se ve, se ve en el video, no en el audio, cuando aplauden los aplaudidores, vieron que siempre Cristina tiene esos aplaudidores profesionales, más que profesionales debe de ser por migaja, pero bueno, si tiene esos aplaudidores. Sí, sí. Bueno, ahora esos aplaudidores se le sumó el bloque del PRO, porque en varias de los pasajes del discurso de Cristina, los que aplaudieron también fueron los del PRO que yo comentaba. Laura Alonso, Pinedo, bueno, y todos los que estaban ahí, todos aplaudiendo lo que decía Cristina. Lo claro es esto, tienen... Y vos fíjate que una cosa, ella en una parte del discurso dice, no puede ser que 10 corten una ruta para protestar. Pero después sigue el discurso y cuando vuelve, dice, si nosotros reprimiéramos a una marcha de 200... después se juntarían 20.000 a protestar porque reprimimos esa marcha o porque muere alguien. ¿En qué quedamos? ¿Eran 10 o que no son 200 los que van a cortar la ruta? Aunque sean 10, ¿cuál es el problema? Y creo que después hay un audio que no vamos a tener tiempo, me parece, de escucharlo. Cuando ella hace un ejemplo, cuenta en el audio... Bueno, lo escuchaste, Ernestina, porque no, me mirás con unos ojos, parece que no lo escuchaste el discurso. Hiciste el sábado. Estábamos limpiando el bachillerato. Bueno, me tenés que escuchar a Cristina. Sí, tenés razón. Eso. Ella cuenta que estando en Estados Unidos, en la época que gobernaba George Bush, ¿cómo hacen para manifestarse sin cortar la calle todos aquellos que quieren protestar? Forman una valla en la vereda, dejan un pasadizo entre la valla y la línea municipal, que sería la entrada a los edificios, a los negocios, y de ahí al cordón de la vereda se ponen en fila y protestan y no joroban a nadie. ¿Qué dice ella? Bueno, no pretendo que en Argentina seamos tan ordenaditos, porque nosotros somos un poquito más despelotados, dice así, ¿no? Más o menos. Ahora, la realidad es que allá no son ordenaditos, allá lo que son nada, no hay proteína, no existe. Son mansitos. ¿No? Son mansitos. Son mansitos. Son disciplinados al régimen y al sistema. Acá no. acá no. Entonces ella lo que quiere, junto con toda la derecha, es disciplinar estas protestas, ¿no? Y con argumentos indefendibles. Me parece que lo que hay que destacar de esta parte justamente es que ella manifiesta el asesinato del policía Sayago con datos erróneos, con datos que no sé quién la asesoró, porque nunca murió por golpes ni atacado por los trabajadores. Claro. Murió de un disparo y se presume que justamente el disparo viene de las fuerzas policiales que como mínimo él estaba enfrentándose o estaba de frente a los que estaban manifestándose y él la bala le apareció en la espalda. En la espalda. Y además estaba en la alcaldía, no en la comisaría, defendiendo claro. La comisaría. No que, fue así. La autopsia dice eso. También la autopsia dice que hubo agresiones, que lo han agredido. Lo que no está comprobado, ¿quién lo agredió? Claro, que tampoco en el juicio, en la condena, tampoco se explica, se explicita cómo estos trabajadores condenados procedieron a matarlo. Y en una primera instancia de toda la situación, los propios familiares de Sayago en ningún momento culparon a estos trabajadores petroleros condenados, porque ellos mismos dicen que dudan de que hayan sido ellos y ellos no lo pueden comprobar eso. Pero además, aquí por la retaguardia, tanto Eugenia como Fernando Tevele han entrevistado al cura de allí de Las Heras, que en ese momento estaba también allí en la causa. Cuando fue la está en las en los audios del programa de la retaguardia de aquí también nuestro, que el cura dice justamente esto. Lo que pasa es que también el cura cuenta que después hubo una represión y hubo un amedrentamiento tan grande, los familiares y amigos y toda la gente que estaba en ese tema, que los acallaron a fuerza de amenazas. Entonces, claro, no hablaron nunca más, no abrieron más la boca a los familiares. Pero toda la primera etapa, que fue toda esta situación, los propios familiares no podían declarar, nunca pudieron declarar ni asumir que eran que habían sido los culpables. Entonces, esto es es algo muy grave, porque desde la primera magistratura y desde el punto de vista institucional, como es una asamblea legislativa que plantee todo esto como proyecto para llevar adelante, está marcando una pauta. Queríamos comunicarnos justamente con una de las personas que la semana pasada, que se hizo la jornada justamente por la absolución de los trabajadores de Las Heras, que hubo movilizaciones en varias partes del país, aquí en la Panamericana y en Liniers. En la Panamericana hubo represión, en Liniers, aparte de represión, hubo detenidos mal, con heridos, y uno de esos era un compañero que estuvo allí manifestándose, solidarizándose, que fue preso y herido y golpeado, y que es enfermero del Hospital Posada. Lamentablemente, como está ahora yéndose justamente para su trabajo, entrando a la guardia del Posada, no tenemos la posibilidad de poder tener la comunicación con él. Vamos a tratar de ver si la semana próxima la tenemos, porque es un testimonio importante de qué le pasó a él, como a aquellos que quisieron ir a manifestar su solidaridad con estos trabajadores despedidos. Nos queda poquito tiempo, vamos a una cortinita y la pausa y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Homenajeando el primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, se presenta el libro Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Pido perdón al al que me escucha si solloza mi canción. El miércoles 5 de marzo de 19 a 22 horas en el Bauen Hotel, Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la participación de Guillermo Almeida, Hugo Calelo, Modesto Emilio Guerrero, Mario Hernández y Ricardo Napurí. 5 de marzo, 19 horas, Hotel Bauen, Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! Bien, ya estamos en los finales, nos quedan 3-4 minutitos. Este spot sobre el libro de Chávez es mañana, la actividad en el Hotel Bauen de 7 a 9 de la noche. Es un compilado este libro de distintos periodistas, escritores, intelectuales. Lo presenta Mario Hernández como compilador del libro y es Venezuela y la Revolución Bolivariana. Los invitamos a estar allí, a participar, para todo aquel que quiera comentar el libro, verlo y demás. Y Ernest, vos tenías también una última actividad, ¿no? Sí, quería invitarlos a todos, a todas los oyentes. El sábado 8 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 15, se va a hacer un reconocimiento a la figura de Ana María Martínez. ¿Quién fue Ana María Martínez? Justamente, una militante del PCT. Fue una militante del PCT, desaparecida, una de las últimas que desaparecen incluso. Uh-huh. Estamos hablando del año 1982, y sus restos fueron encontrados en Punta Querandí. Uh-huh. ¿Qué Punta Querandí? Vale recordar, también es un espacio que está en disputa porque el movimiento en defensa de la Pacha está hace 5 años ubicado allí defendiendo este lugar de la posesión de los countries. Quienes mantienen un vínculo muy grande con dueños de countries quieren tomar este lugar para convertirlo justamente en un lugar de esparcimiento de Nordelta. Claro, eso sería una extensión de lo sería que es Nordelta. Sería una extensión de Nordelta, ya que se encuentra ubicado en el dique Luján, que es justamente donde desemboca el río Luján y se convierte luego en el delta. Uh-huh. Recordamos entonces en Punta Canal, en la calle Brasil y el canal Villanueva, este sábado a las 3 de la tarde se le realiza un homenaje que coincide con el Día de la Mujer Trabajadora, justamente. Recordando a todas las mujeres que han muerto. Sabes que el 8 de marzo viene justamente porque es el día en que muchas obreras que estaban luchando por sus salarios y por muchos otros derechos mueren asesinadas en una fábrica en Nueva York. Sí. En la fábrica Cotton. Entonces a partir de ahí se recuerda el 8 de marzo en un congreso internacional de trabajadoras, se las recuerda a estas luchadoras y bueno, a partir de ahí se festeja el 8 de marzo. Que no se festeja, se recuerda. Se recuerda. Para seguir diciendo que necesitamos todas las mujeres seguir luchando contra este capitalismo y contra el patriarcado. Bien, entonces ya estamos terminando, vamos a estar, por lo menos yo voy a estar presente allí en Punta Querandíes, uniendo ese homenaje a Ana María Martínez, una militante que era de Mar del Plata, pero justamente dada la represión que sufrió en ese momento el PCT, como otras organizaciones, en la ciudad de Mar del Plata, tuvo que venirse para Buenos Aires, consiguió laburo, estaba laburando aquí, y bueno, lamentablemente fue otra de las secuestradas, desaparecido, ella apareció, sí. O sea, apareció su cadáver, después de estar desaparecida varios días, la encontraron, y la encontraron ahí donde vos decís, y ese lugar lo que se quiere es preservarlo como un lugar de la memoria, de donde estuvo ella, por lo menos vista por última vez o encontrada por última vez. Tanto el movimiento en defensa de la Pacha como los familiares de Ana María Martínez lucharon en el Consejo Deliberante de Tigre para que justamente ese día se realizara un homenaje el recuerdo, digamos, con el aval de del municipio de Tigre. Sí, sí, efectivamente. Ellos ya tienen firmado el acuerdo y ese día el proyecto presentado por la comisión ya se va a dar curso el 8 de marzo. Bien, bueno, nos estamos yendo, nos quedaron por supuesto muchas cosas en el tintero. Solo les recuerdo que la nafta, por autorización del gobierno, volvió a aumentar más de un 6%. ¿Se acuerdan que hace 20 días Shell era la traidora del país, quería desestabilizar porque había aumentado un 6% más la nafta y un poco más eran Vietnam, Bush y todo y compañía contra del gobierno? Bueno, ayer le autorizaron ese 6% de nuevo junto con la demás. Y ella lleva en un año entre un 35% y un 50% el aumento de las naftas. Y desde el primero de enero entre un 16% y un 20%. O sea, poniendo esta balaganza, no hay inflación, el gobierno sigue adelante, arriba los precios controlados, menos el de la nafta. Chau, Ernestina. Chau, nos vamos. Chau, Braulio. Chau en las 6:90. Ahora viene lo mejor, que es los hijos están con el padre, ya están entrando acá, nos están echando, nosotros nos vamos. Chau, chau. Hasta el martes.